Tú ya sabes quién es el hijo puta correcto. Tú ya sabes quién es el hijo puta correcto. Yo ya sé nada más, pero espero verte. Yo ya no sé nada más, pero espero verte. Pero espero verte. Tú ya sabes quién es. Tú ya sabes quién es. El hijo puta perfecto. Tú ya sabes quién es. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. El hijo puta perfecto. Me importa una puta mierda. Me importa una puta mierda. Hasta los cojones. Estoy hasta los cojones. Estoy hasta los putos cojones de toda esta puta mierda. Falacias asquerosas. Estoy hasta los cojodinos cojones. Me comería un cojón. Me mataría. Estoy hasta los cojodinos cojones. Ojo. Sonido ojo. Yeah. nariz vale full. Oh, oh, nariz vale. Bye.